haciendo un interesante perfil. Escuche esto, música, una emisora civil. Creo que esos tipos del Pentágono nos han pedido que hagamos una especie de ejercicio para ponerlos a prueba. Me parece que es llevar las cosas demasiado lejos. Nuestros hombres estarán al alcance del radar ruso dentro de unos 20 minutos. Escuche esto, toda clase de emisoras transmitiendo. Madrid. Mi general. ¿No le he dado órdenes para que fueran requisadas todas las radios? Efectivamente, me disponía a llevarme este aparato cuando se me ocurrió conectarlo y me dije... Nuestros hombres van a llegar al radar ruso dentro de 20 minutos y a dejar caer los artefactos. Más vale que lo comunique porque si lo hacen se puede armar un bonito revuelo, ¿no? Capitán, el programa de intercambio de oficiales no le da ninguna prerrogativa especial para poner en entredicho mis órdenes. Desde luego que no, señor, pero creí que le interesaría conocer la noticia. Después de todo, seamos realistas. No vamos a iniciar una guerra nuclear sin ninguna justificación. Siéntese y apague ese chisme. Sí, señor. ¿Qué hacemos de los aviones? Tendremos que enviar la señal de regreso a la base. Los aviones no recibirán señal de regreso. Mis órdenes de ataque han sido cursadas y siguen en pie. Permítame una observación, señor. Con todos los respetos, eso es un modo un poco extraño de pensar. Porque si estuviera a punto de producirse un ataque ruso, no estaría combatiendo. La muerte llegó con un silbido. Eran las 5 del 22 de abril de 1915. Los meteorólogos militares determinaron la fuerza y la dirección del viento y dieron la orden de abrir el gas, que salió por la boca de miles de tubos y viajó de trinchera a trinchera en forma de nube verdosa en medio del campo de batalla. Primero murieron las ratas y los pájaros. Después, los hombres y los caballos comenzaron a asfixiarse. El ejército francés entró en pánico y huyó de sus posiciones cerca de Ypres, dejando una cicatriz sin vida de 10 kilómetros de largo en las líneas aliadas. Los alemanes, lejos de alegrarse por su victoria, sin disparar un solo tiro, se negaron a ocupar la zona abandonada por el miedo al gas venenoso. El arma química irrumpía con terror en la guerra moderna, exactamente fasen dos años. We'll be right back. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Vaig ser pilot d'aviació de la Segona Guerra Mundial. Vaig anar-hi perquè volia lluitar. Havia llegit llibres sobre el feixisme, la Guerra Civil Espanyola i Mussolini, i estava políticament compromès. Vaig bombardejar ciutats i pobles alemanys, i em temo, també de francesos. Un dia ens van fer llevar a mitjanit, era cap al final de la guerra. S'ha d'anar a aquest poble i bombardejar-lo. Hi ha tropes alemanyes estacionades, esperant quietament que la guerra s'acabi. No ataquen, els alemanys s'esperen i prou. Tenim l'ordre de bombardejar-los igualment, ens van dir. Aquesta vegada no portaríem les bombes habituals de 220 kg. Ens tiraríem bombes de gasolina de gelatina. Això ens van dir. Vam tirar les bombes. Quan ets allà, a dalt, a 3.000 peus d'altura, no veus la sang, ni els crits, ni res. És un vol net. Vaig acabar sabent, amb els anys, que aquelles bombes eren de napalm. Aquell pobre francès devia ser la primera prova de napalm de la història d'Europa. Thank you. En la guerra de Irak, Irán, también Saddam Hussein y el general Alil Hassan al-Mayid, más conocido como Ali el Químico, recurrieron al uso del gas mostaza, similar al de la Primera Guerra Mundial, así como a otras sustancias. Pero en la guerra de Siria se han usado este tipo de armas en al menos 11 ocasiones. Existen evidencias sólidas de ataques en Alepo en marzo de 2013, con 26 muertos. En Damasco, en abril del 2013. El 21 de agosto de este mismo año, un bombardero con gas sarín provocó 1.400 muertos en la localidad de Ghouta. El presidente sirio, Bashar al-Assad, ha negado siempre su responsabilidad en estos ataques, pese a las pruebas tangibles del uso de su arsenal químico. Las imágenes de los niños ahogándose por los efectos del cloro volvieron a dar la vuelta al mundo el pasado martes, de nuevo por un bombardeo lanzado por los aviones del régimen de Damasco. En 1925, la Tercera Convención de Ginebra ya prohibió el gas venenoso en una declaración que afirmaba lo siguiente: el uso en guerra de gases asfixiantes, venenosos o de otro tipo, y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos, han sido justamente condenados por la opinión pública del mundo civilizado. Muchos países firmantes de este manifiesto aún mantienen toneladas de este tipo de armamentos en sus arsenales, a pesar de su supuesto compromiso. Agente Naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la Operación Ranch Hand durante la Guerra de Vietnam 1961-1961. Vietnam estima que 400.000 personas fueron asesinadas o mutiladas y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso. La Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta 1 millón de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido al agente naranja. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado estas cifras como poco fiables y poco realistas. El agente es una mezcla de un 1x1% de dos herbicidas hormonales 2.4D y 2.45T que fue fabricado para el Departamento de Defensa, principalmente por dos empresas: Dow Chemical y Monsanto Corporation. Posteriormente se descubrió que el 245T, utilizado como para producir el agente naranja, estaba contaminado con TCDD, un compuesto de dioxina extremadamente tóxico. Se le dio el nombre por las franjas de color naranja en los barriles utilizados para su transporte y fue, de lejos, el más ampliamente utilizado de los llamados herbicidas arcoíris. Por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. El resultado es de la gasolina quemada. Aquella colina olía Benvinguts a 1984, on a nosaltres ens agrada bombardejar-vos amb música. Directament de les clavegueres, no és així? Com cada setmana, aquí des del gaire Tito Eta, Tito Eta Ràdio. I com diu en Bernat, això és la nostra guerra. Això és la nostra guerra. Buenas tardes, Jota, Raúl, Bernat i Larry. Avui són totes, eh? Bueno, falta en Nur, que li enviem una forta abraçada. Que sí, que se recuperi aviat, que se recuperi aviat. Muy buenas tardes a todos y como siempre, pues intentamos hacer la tarde más dulce con rock and roll. Escolta una cosa, Raúl y Jota, como sigáis llevando vuestros baúles, no vamos a caber nada más aquí, ¿eh? La verdad es que hoy me he traído demasiada cosa, no sé si cabrá todo hoy en el programa, pero bueno, iremos poniendo lo que se pueda y después haremos a lo mejor una segunda parte de esto, porque siempre se puede hacer segundas y terceras partes mejores que las películas de Hollywood. Pues mira, en 1984 pues donarem música en contra de la guerra y en contra del nacionalisme i la religió. I sí, hem començat aquest programa amb molta merda, però a la meva part vos comentarem que hem estat escoltant parts de diferents pel·lícules. Una era Doctor Strangelove o Telèfono Rojo Volant de C. Moscú, un gran clàssic de, que si no vaig errat, bueno, estava dirigida per en Kubrick, en Stanley Kubrick, en els seus primers moments. I va ser també una pel·lícula que a més va ser molt clarivident per afrontar la Guerra Freda i tot això. Llavors també hem estat escoltant un tros de Apocalypse Now, la gran pel·lícula de Francis Ford Coppola. I llavors hem llegit un petit fragment també agafat aquí a internet, perquè no el tenia a mà, perquè algú, ja aprofito, m'ha de tornar un llibre, que és aquest llibre fantàstic de Nadie es neutral en un tren en marxa, d'en Howard Thin, i hem llegit un fragment que explicava com ell havia participat a la Segona Guerra Mundial bombardejant Napalm. Per favor, torna'm el llibre, cabrons! Hem escoltat també algunes bandes clàssiques i algunes més actuals. Hem començat amb un grup britànic, CFD o Swag, no estic segur, Disaster. Crec que és un britànic, Disaster. És una banda de principis dels anys 90. Això és un àlbum que va reeditar La vida és un mus fa poc de temps i obrien la seva cara amb aquesta cançó on xerraven de la radioactivitat a les guerres i el bombardejo. És un títol d'una cançó que se feia dir ICI. També hem escoltat The Charge, escoltàvem Gizm i Màquina Muerta, i també, com no, Crash. En so Nagasaki Neymar, i també de fons també podíem sentir l'altre tema d'aquest EP, que era BK Little A. Avui és dia 8 d'abril de l'any de l'Armageddon, un dia prou significatiu perquè resulta que avui és el dia que fa que l'organització ETA significa l'entrega de les armes, un pas definitiu després de 40 anys de lluita armada i bueno, per altra banda, des del govern i diferents sectors intenta evidenciar això com una forma de derrota i sembla que no hi ha un sentit de pau i bueno, que és com una revenja, o sigui que des d'aquí, com sempre hem dit, no hi ha lloc per les armes. No, la verdad es que no, pero bueno, 40 o un poco más, pero vamos, tú sabes que siempre estuvieron ahí siempre en lucha, primero política y después utilizaron las armas y bueno, ahora esta semana pues en teoría hacen el desarme y les pide el gobierno que además también pidan perdón, pero bueno, eso ya, porque claro, hay muchos casos de los asesinatos que no están esclarecidos y quieren que la banda colabore. Quiénes han sido los que aún no han sido juzgados por esos asesinatos. En qualsevol cas, aquí no hi ha res com començar o continuar el programa recorrent a música folklòrica ja avui dia d'Euskadi. Per què no escoltam a Escorbuto? I què deien Escorbuto al seu primer àlbum Esquizofrènia? Com obrien el seu àlbum amb la següent cançó amb la que podem arrencar? Exactamente. Crec que il·lustra molt el panorama ambiental. Pues vamos allá con un Escorbuto. Misil se ha lanzado con cabeza nuclear. Una escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Ni eskolaria nintzen! Sí, aquestes són les dues versions de sí. La cançó d'Escolari de Neu Gorriac. Sí, sí, sí. La... Bueno, no, de Neu Gorriac no, de Cortatu. De Cortatu. Sí, sí, sí, de Cortatu. La verdad es que el directo, yo he escuchado las dos partes y la verdad es que le quita la gracia a ese pedazo de último disco que sacó Cortatu para después formar la banda Neu Gorriac. Pero bueno, la verdad es que Cortatu fue uno de los grandes referentes en la música, pues allí en Euskal Herria, y justamente pues también en contra de la amenaza también que tenía del imperialismo castellano allí, como ellos decían. Sí, no, y la veritat és que hi va haver una sèrie de grups també que varen, estar en aquest punt de censurats, i aquest és un dels grans exemples de les cançons censurades en un directe. I bueno, que diria ja com a anècdota, digueu-lo com vulgueu. Sí, bueno, también como estábamos diciendo al principio del comienzo del programa, aparte de hacer un programa hoy anti ¡Wow! Antiguerra y religioso y tal. Pues también querer hacerme. Hacemos una llamada. Hacemos una llamada, sí, sí. Tenemos. Vale, pues ahora cogeremos el teléfono. También hace mención que después de 80 años, bueno, se conmemora el 80 aniversario de, pues eso, del gran cuadro de Pablo Picasso, del Guernica, que justamente, pues eso, estampaba ahí el, pues, los dramas sí, que hubo, pues, y bueno, y hubieron. Aparte de Guernica, lo que era la guerra civil aquí en España, bueno, muchas cosas. La verdad es que ese cuadro, en muchos sitios, pues se llegó hasta a pintar en la calle. Yo, si ya te digo, les estaba comentando yo a mis compañeros que me acuerdo que sobre el año 83-84, aquí en Palma, en una barriada en la que yo pues me he criado, en el Conde Rabassa, pues justamente se hizo un estampado de ese cuadro igual que más o menos que lo que era el cuadro, un estampado más o menos, pues no sé si eran 4 metros por casi 1.5 así, muy cojonudo nos salió, la verdad que pudimos hacerlo entre no sé cuántos estudiantes de sexto, séptimo y octavo, y la verdad es que bueno, pues hay que hacerle un homenaje a ese cuadro de Picasso. I com no, a Picasso també, que fou un gran pintor. I un homenatge també a totes les víctimes de Guernica, que de fet hi ha una pel·lícula, sí, por ahí, que no sé, de recent, és recent. Sí, sí, sí. No, no sé de qui era, però bueno, il·lustrava una miqueta per damunt el que era, el que va ser el drama dels bombardejos, sobretot d'alemans i això, recordar com sempre que... Aviación Condor. Sí, sí, exactament. Recordar també que, a més, així és com ho comentàvem abans, que Howard Thin explicava com havia vist primera vegada com funcionava el napalm, recordar que també els alemans van estar provant aquest tipus d'armes, també armes químiques, armes d'un tipus de destrucció molt específica, i la guerra civil i la península va ser una de les proves també, sí, com a conillets indis, també recordant també altres bombardejos. Els britànics a Iraq l'any 1920, l'exèrcit espanyol a la guerra del Rif, els italians a la invasió d'Etiopia l'any 35 i els japonesos a Xina el 41. Imagina't tu. Pues bueno, pues eso, aquí queda. Aquí queda. Pero bueno, a raíz de eso también, pues eso, los grandes... Química y biológica. Sí, sí, no, las dos cosas. Pero biológica hace más de 500 años, cuando llevaron la gripe Para los poblados originarios de América. Sí, otra manera de exterminio. Es una otra manera. La gripe española que se conocía. Sí. Bueno. Qué malos que somos. Sí, bueno, cançons que de Guernica n'hi haurà unes quantes al teu baúl, no, Raúl? Sí. Por lo menos yo he traído 3 canciones de Guernica, de 3 grupos diferentes, que son además 3 de los grandes referentes de la música, como se conocían en ese tiempo en rock radical vasco. A ellos les gustaban que se llamaran punks o rockeros. Eso de punk radical vasco, la verdad es que lo pusieron las discográficas o la gente que no era de por allí, pero bueno. A mí también me gustaba conocerla así, pero bueno, a ellos no les hacía mucha gracia. Y uno de los grupos es Cordatu, que después pondremos su canción, y otro, justamente también, es otro de los grupos que emergieron en el 79, pero no editaron hasta el año 86, me parece, y además que fue en directo su primer LP, y que hoy estamos hablando justamente de MCD. Me cago en... Pero ellos también en el último LP, que se llama Funeral en Vivo, ellos dicen que su nombre también podía ser Morir con Dignidad. Estamos hablando de MCD y la canción de su LP, Jódete, pues Guernica. We'll be right back. Pues como decían MCD, volverán a arder, volverán a hacer Guernica. Esto es una canción pues que abría justamente su segundo LP, después del que fuera su primer LP, que era en directo, también el Gasteche de ahí de Bilbao, un pedazo conciertazo también, y un directo que la verdad es que suena cojonudamente ese pedazo de LP de MCD. Pues vamos a pasar con otra de las bandas que también hace pues eso, referente a esa ciudad de ahí de Euskal Herria, que es Guernica, y es otra de las bandas que nacieron a principios de los 80, que es Baldin Bada, ahí en Irún. Y vamos a escuchar también, pues eso, de su maqueta Guernica Coca-Cola de Baldin Bada, la canción, pues eso, Guernica. Pues esto, clàssico baulero, la maqueta de Baldin Bada del 85. I això, a més, ho pinxava en vinil, com així, Raúl? Esto, pues mira, ha sido gracias a... Pues que han podido justamente contactar con Catu, con el componente de Baldin Bada, y han podido recoger, pues eso, las dos maquetas, además, del 85, porque esta se grabó en algún momento de 1985, y también el Skakeatsen, que estuvieron grabados en los estudios Patatín Patatán el 22 de noviembre del 85. Y gracias a Vomito Punk Records de Valencia, pues se ha podido pues recuperar esto en vinilo, y se tiene en un disco que justamente viene después con un pequeño librito que viene con fotos de los conciertos que hacían Baldin Bada por esas fechas, del 85, del 86, además campaña anti-OTAN. Y bueno, también vienen pues esos recortes de tan memorables, que vienen con sus entradas, y vienen pues eso, con lo que valía una entrada, ¿no? Que la gente que es más joven y no sepa que existía una moneda que se llamaba peseta, pues se veían pues eso, entradas de Rabia, Baldin Bada recientes por 800 pesetas, o de Baldin Bada Alto Chorno de Vizcaya, Madarikatuak y Chorro Morro por 200, o sea... Conciertos, conciertos que estaban justamente, pues eso, que se acercaban a tu bolsillo. Y bueno, ahora también, a ver, también hay conciertos que están muy bien. Pero bueno, había un montón de conciertos siempre por esa zona, por ahí por la parte de Euskal Herria, que era pues tremenda. Fue frenético el comienzo del punk allí, y la verdad es que otro día, pues eso, lo que decía antes, recorreremos lo que fue en dos salas más memorables de Bilbao, el Garaje y la Jaula, que ahí, por ejemplo, explica cómo fue el comienzo de este movimiento por ahí, por la zona norte. Pues vamos a terminar este pequeño homenaje a ese pedazo de cuadro Guernica y también, pues eso, a las víctimas de la población vasca. Vasca y tal, con pues la tercera canción que yo he recogido de la canción y del pueblo Guernica, que lo hace justamente en su LP Cospes Cospes Cortatu, que justamente estuvo escrito por el poeta Michelangelo, ¿no? Michelancha, me parece que me has dicho, Fede. Y bueno, colaboran en letras, ¿no? En letras, claro, en letras, pues, a ver, colaboran en el disco, porque si las letras están ahí, pues es un colaborador del disco también. ¿Y qué me estabas explicando que nos han cortado un poco? No, pues bueno, está en el Talego. Está en el Talego actualmente por ser dirigente de ETA. O sea, colaborador o algo poeta así. Poeta de sí, los 80, y últimamente se le vinculó con la dirección de una de estas descabezadas, ¿no? Que monta el Ministerio de. O de los grupos. Ministerio de la Verdad. O de los grupos de la Cale Borroca, ¿no? Como la. Y etc, etc. Pues nada, vamos a escuchar de Cortatu la canción Guernica de su LP Kolpez Kolpez. Y hasta Pedro Cereón Ogoita más espiga renuntea Orozan ben batzur Ez ezik Kasute bat Ez ezterik Ile zinak iratxan Izan arren Zartu bat Bera jaiote bitik urrun Gogora esan Abeti moskun Guernica rea Bumakitatua Aitzarra Zutik dirau Naiz eta Herios bomba palestina rengain Gauta duzat egun karean Herios bomba palestina rengain Mileta, bedera txideun Hogeita mazazpigaren urtea Horeza bendatxu, ez ezin Bezote bat, ez ezteri Genika Genika Genika Genika Genika Genika Bomba lezza, ez zen duzatu Egazin bat, boxeo mundu Bueno, pues esto era pues los tres temas que he elegido para hacerle este homenaje a esa ciudad y a sus víctimas. Como también se lo hacemos a las víctimas de Jan Seirum, el pueblo bombardeado en Siria el pasado martes. Sí. I també dir tot això, llegant de tot això, aquí també en Trump ja... Ah, sí. Ja s'ha ficat on no el demanaven. Ja, bueno... Seguir amb les nostres bombes. Sí, amb ganes d'estar vius. Exacte, sí. De la mà de Subhumans. Your mom and dad, and now there's nothing wrong with that. Pues sí, Sharon es a True Human de les Illes Britàniques, en su tema Content d'estar viu, de CP del 98, un finish és business. Negocis inacabats. A menys igual que dia els ja tenim aquí a Subhumans. Molaria. Seria... Però estos són els ingleses o els americans? No, ingleses o canadienses. O canadienses. Són els ingleses. Ja sabeu que tenim el burofax obert. Ara és 1984@gmail.com 971-25381 si ens vols comunicar al llarg del programa que faim en directe des de Mallorca, al Gaida, entre les 4 i les 6 de Soro Baixa, cada dissabte. I en redifusió permanent des de Ràdio Bronca cada setmana. I sabeu que també aquests dissabtes engegam 1984 els dissabtes maleïts, tota una bateria de programes que podreu escoltar a variopintos des de Ona Histèrica quan se fa fins a Sangre Fúcsia quan no se realitza Ona Histèrica, i després tot un seguit de, com dèiem, de programes diferents que van des de ràdios a tipus Radio Ela o a potser Radio Bronca o potser Radio Topo o potser Irola Irratia o quantitat de ràdios lliures que corren per al món. Ja sabeu, utilitzeu ràdios lliures, que és el millor mitjà per informar-se, desinformar-se i escoltar bona musiqueta. I bueno, ja que estem també amb el tema de l'atac químic i tot això a Síria, també sempre que surten els mitjans de comunicació amb totes aquestes bateries i que ens ataquen d'aquesta manera, evidentment, i per sort, sempre surten elements que ens fan pensar dubtar de tota aquesta mas merda que ens bombardeja. I per llegir-vos un exemple, diu així, és una notícia que diu: los cascos blancos están involucrados en el ataque químico de Jiangxiyun. Un día antes del ataque, por el que se cifran más de 250 muertos, un periodista del grupo Orient News, portavoz no oficial del Frente al-Nusra y de los cascos blancos, anunció en su cuenta de Facebook que mañana iniciamos una campaña de medios para cubrir los ataques aéreos en Hama, que incluye el uso de armas químicas contra la población civil. Esto parece indicar el conocimiento previo que los rebeldes tenían de lo que iba a suceder. Tras el ataque, los cascos blancos han difundido varias filmaciones supuestamente grabadas socorriendo a víctimas del ataque químico. Si bien es cierto que en otras ocasiones se han difundido imágenes falsas de estos operativos de rescate, esta vez parece que las víctimas, muchas de ellos niños, son reales. Varios niños asfixiados aparecen en los vídeos a partir de una sustancia química desconocida, mientras que otros parecen tener lesiones en la cabeza inexplicables. No obstante, hay que recordar que la semana pasada 250 personas fueron secuestradas por Al-Qaeda en la cercana ciudad de Hama, que es el mismo número de muertos que han registrado en el ataque, según el diario emiratí Al-Masdar News. Otra extraña coincidencia es la omnipresencia de un supuesto médico británico pakistaní que en el momento del ataque estaba tomando pedidos de entrevistas en lugar de ayudar a los heridos que iban inundando el hospital de campaña rápidamente desplegado, donado por una organización británica 3 días antes del ataque. Es extraño que ante un ataque tan mortífero un médico tenga tiempo de atender llamadas y tuitear sin problemas. El médico Shaul Islam está siendo utilizado como una fuente de medios en Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de enfrentar cargos de terrorismo por secuestro y tortura de los periodistas británicos en Siria. En otro caso sospechoso, los cascos blancos que operan en la misma zona del ataque recibieron trajes con protector de gas sarín un mes antes del ataque, a pesar de que el gobierno sirio ya no posee gas sarín. Los rebeldes vinculados a Al-Qaeda han afirmado que la sustancia química fue sarín y que fue utilizado por el gobierno sirio. Sin embargo, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas ha confirmado que Siria ya no tiene armas químicas y que ha desmantelado sus existencias desde el 2013. Por el contrario, los rebeldes no se han librado de las armas químicas a su disposición. El investigador y periodista Seymour Hersh, colaborador regular de la revista The New Yorker, especialista en temas militares, viene reportando que diferentes informes de inteligencia demuestran que los rebeldes adquieren armas químicas de contrabando desde Libia y a través de Turquía. El gas sarín es un gas que se absorbe a través de la piel y para protegerse se requiere un traje completo. Sin embargo, las imágenes difundidas por los cascos blancos, estos solo llevaban máscaras y guantes mientras manejaban a víctimas expuestas. Otros voluntarios directamente no llevaban nada. En unos pocos segundos de exposición al sarín, los efectos comienzan a sentirse en los músculos y el sistema nervioso. Hay una liberación casi inmediata de los intestinos y la vejiga y se induce al vómito. Cuando se utiliza el gas sarín en un área concentrada, se tiene la posibilidad de matar a miles de personas. Sin embargo, a pesar de estar en un área con gas tan peligroso, los cascos blancos blancos están tratando cuerpos supuestamente con poca preocupación y prácticamente desprotegidos. Esto tiene que plantear preguntas. Todos estos datos y algunos más que iremos publicando los próximos días nos llevan a pensar que un acontecimiento como este, en vísperas de las próximas negociaciones de paz, no es otra cosa que un nuevo ataque de falsa bandera contra el pueblo sirio. Y basta con comparar una reacción tan unánime y coordinada de primeros ministros de la Unión Europea, Israel y Estados Unidos con estos hechos frente a la escasa contundencia respecto a los recientes atentados ocurridos en estos días en el metro de San Petersburgo. Bueno, aquí teniu es una noticia que en aquest cas surt de Movimiento Político de Resistencia.blogspot.com. De la habitación, lejos de los cristales, ¿eh? No, aquí estamos bien. Mandrake. ¿Qué? ¿Se da cuenta de que además de fluoridizar el agua se están haciendo estudios para fluoridizar la sal, la harina, los zumos de frutas, la sopa, el azúcar, la leche, los helados, Mandrake, los helados de los niños? ¡Qué horror! ¿Sabe cuándo empezó la fluoridación? No lo sé. En 1946. En 1946, Mandrake. Lo de que coincide con la conspiración comunista de posguerra. Tan venenosa como increíble. Una sustancia extraña se introduce en nuestros preciados fluidos corporales, sin conocimiento de los individuos y contra su voluntad. Así es como actúan esos terribles comunistas. We'll be right back. també del 88, era aquesta cançó que acabem d'escoltar, Hiroshima, Nagasaki, Stockholm, una cançó de Totalitar, un grup suec. Precisament aquest dia s'ha tornat a demostrar lo vulnerable que és Babylon, no? Amb un nou atac d'una persona tota sola, suposadament. A no ser que aquí sigui una altra cortina de fum. Però bueno, abans també de Totalitar hem escoltat un altre grup d'Euskadi. Avui estem tope bascongados, eh? Hombre, ya que estamos con el supuesto desarme, pues como no empezaba a poner, pues eso, las bandas que pues me estuvieron por ahí haciendo mogollón de ruido contra la sociedad y el sistema en el País Vasco. Y estábamos escuchando pues eso, a Cicatriz con su Goma 2, ya sabéis, si no os gusta el sistema, un poco de Goma 2 y a tomar por culo. Y poden seguir amb una banda que també feia el mateix per als Estats Units, o fa, inclús, encara, sí. Ho fa per tot el món, però sortirem dels Estats Units. Un mític són els Poison Idea d'un EP titulat Aprenguent a cridar, i escoltarem el tema que du per títol Another Place, un altre lloc. Sí, Poison Idea de Portland. Molt bé, gran grup, banda. Sempre gran banda, sí. Amb el seu gran guitarrista Big Champion que estava per allà donant canya. Sí. I per altres bandes. Ha segut una cadira, potser, o no? Sí, com sempre. Bueno, en el concierto estaba de pie, pero vamos. A veces, también estaba sentadito. Había que ponerlo bien, reforzar el escenario. Si te digo, bueno, no solo con él, a ver, que los demás tampoco se quedan cortos. No eran pequeños, ¿eh? No, ninguno era pequeño, lo que pasa que, bueno, era un grupo de peso, como digo yo. Bueno, pues vamos a pasar con otra de las bandas también que dieron mucho que decir. Allí por el norte también, por Euskal Herria, y pondremos una canción en su lengua natal, que también hay una canción que justamente también la tiene con el mismo nombre, que es Baldinbada, pero vamos a escuchar la de Rip, una gran banda de punk rock de ahí del norte, y escucharemos la canción. Dime. No, estamos pendientísimos de la pronunciación. Es un reto. Escucharemos del LP No Te Muevas la canción Chapel Gorri de Rip. Vamos allá. Zabiltza kontuz, bezparen, ezer egin gabe, bazan! Cullen, para no pasar. Chapel Gorry de Rip, una gran canción de su disco No te muevas. La verdad es que es una de las bandas que, por ejemplo, a mí, bueno, cuando estuve en el norte me flipó verlos en directo mogollón. Aparte de Servicio y de Distorsión, bueno, etc, etc. Las grandes bandas del punk vasco, la verdad es que me llamaban más la atención que las del punk de Barcelona o de Madrid. Eso, dilo, de Madrid. No, pero bueno, que no hay que justamente tampoco decir que las bandas de Madrid no se fueran tan buenas. También tienen unas pedazos de bandas que eran auténticas, pero siempre las del norte, no sé, siempre me han tirado mogollón. Y también las de Barcelona. Pero bueno, no, a mí no me gusta desprestigiar a ninguna de las bandas. Pero bueno, la del norte siempre, ya te digo, me llegan mucho a lo más hondo. Bueno, ahora que pasamos a otra de Sí, vamos, hem rebut un burofax de Rafael de Llumallor, que hemos estat escoltant en directe com cada setmana. Rafael, i té una queixa i diu: molt bé el programa d'avui, vos està quedant guai i tal, però no per a cap banda mallorquina. Aleshores, vinga, per tu, Rafael, tenim una que tenim al tintero des de fa un parell de setmanes, una cançó d'un grup de Campos, de la teva comarca. Foren Insert Coin, poc saben d'aquest grup, de Campos, Llucmajor, por ahí, de la teva barriada. I van incloure una cançó que escoltarem a continuació, un recopilatori que se va titular Vacaciones de Verano, publicat pel segell de Calarratjada, Síndrome Discos, amb una bona carretada de bandes mallorquines de principis del segle XXI fins a XXVII. Després van fer un altre recopilatori, Vacaciones de Verano 2, pues el recomanam, si no el teniu, és un must. Pues anem a recordar aquesta banda Insert Coin amb una cançó que avui dia ja li agradaria tenir a tuiteres del calibre de Nakasandra, que ha estat notícia aquestes darreres setmanes per fer xistes d'un senyor que se feia dir Carrero Blanco, que se suposava que havia de ser el successor d'en Franco. Quin pareado. Pues venga, anem amb la cançó Carrero Blanco, indispensable. Si no sou de Mallorca i no la coneixeu, porau el rec a les vostres platines, perquè això no té preu. I atentos a l'Audiència Nacional, que si volen si troben a Insert Coin, que mos avisin, que li volem treure un disco, vamos. Además, vosotros sabéis que justamente está en el récord Guinness el salto de altura. Oficial Carrero Blanco, campeón mundial de Pues sí, això és una crida a l'Agència de Detectives de l'Audiència Nacional. A menys si localitzen aquesta gent i els diu que els volem treure un disco, Insert Coin, una banda molt fosca de la història del punk mallorquí. Sí, sí, la verdad es que sí. Es poca cosa. No sé si llega a verlos yo alguna vez, pero vamos. Esta canción me sonaba en su tiempo mogollón, porque sabía yo que entre el mundillo de los bares siempre había el coreo de esta canción. Si vas a la Audiencia Nacional, vamos, es time to win followers en tus redes sociales, vamos. Sí, sí, sale sí, una sí. Gira, pero al toque. Pues... seguimos lo nuestro, que sí, es la música. Sí, bueno, pues pon Rafael, que no se queixi, porque también tenim cosas d'aquí preparades, como lo que ve ara, que son el New Wave, que es New Wave Battaste Split EP. Y a tiempo no veo un split aquí. Hay unos cuantos. Pues este es el más clásico de los splits de la movida hardcore punk en Mallorca, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pocos splits bueno, mallorquines hay, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pues yo que sepa. Último Preso y DC. Ah, sí. Bueno, sí, también, pero vamos, yo creo que estos fueron de los primeros. Sí, sí, sí. Sí, son de Matéiten, todos dos. Sí, bé, pero tú dices que esto es un pan primero, es de 2000 que es. I escoltam el tema que abris aquí ara de Net Way, en aquest cas Net Taste. Tirem a Paraíso. Vamos allá. Pues Netwait, una banda que tornarem a tenir l'oportunitat de veure-los en directe el proper dia de 7 de juny a Palma, un lloc que se fa dir es Gremi, i serà motiu de la primera visita a Mallorca d'un grup de hardcore punk clàssic dels 80 a Anglaterra, com foren els Stupids, i són un power trio demoledor que estirà compartint escenari amb Netwait, amb Fast Food Society, que és una recomanable banda que està a punt de rebre els seus 7 pulgades nou, i també amb Wasted, que és una terrible banda de Mallorca, de hardcore americano. Old school. Sí, molt recomanable tot plegat. Però bueno, seguim aquí al 1984, que és aquest fanzine sonor que fem cada dissabte des del Casal Pere Capellà al Gaida, gràcies a Tito Beta Ràdio. I avui és 8 d'abril, avui la premsa, alguns diaris recorden com a efemèride, el 5 d'abril del 2012, per mort de l'accident de Juan Carlos en Botswana. Però aquell dia van passar altres coses que els mitjans no se fan ressò. No olvido. 5 d'abril del 2012. Partido de vuelta de la Europa League, que el Athletic gana y pasa a la eliminatoria. No olvido. Las celebraciones en las calles de cientos de atletizales. No olvido. De repente, ruidos, carreras, sirenas, confusión. No olvido las primeras noticias de que un atletizale se lo habían llevado a Basurto, que había recibido un pelotazo y estaba grave. Se llamaba Íñigo Cavacas. No olvido cuando las peores noticias se confirmaron. Íñigo estaba muerto. No olvido las primeras informaciones malintencionadas que hablaban de que se había encontrado una porra extensible que se habría caído al correr, que se habría desmayado, que ya sabía que por la zona por la que andaba hasta incluso le podía llegar a suceder. No olvido las llamadas desde números ocultos, pero de interlocutores con chapela roja que te presionaban para que no se mostrase solidaridad ni se exigiese justicia. No olvido la postura del Athletic Club y de algunos de sus empleados diciendo que había sido fuera de San Mamés, que no era socio, que eso ni les iba ni les venía. pero tampoco olvido de la disposición de algunos jugadores saltándose las recomendaciones del club y apoyando a la familia. Tampoco me olvido del minuto silencio más sepulcral que nunca se ha vivido en San Mamés, ni la desolación que recorrió San Mamés esos 90 minutos de partido. Tampoco me olvido de uno de sus amigos, de su cuadrilla, que dijeron: no, no vamos a dejar que manchéis el nombre de Íñigo, ni que esto se quede como un suceso que ocurrió y se quede en el olvido. Tampoco olvido, sobre todo, a Manu y Fina, totalmente destrozados por el dolor de la muerte de su único hijo, pero con dignidad enorme, y mirando a los ojos a esos responsables que ahora se esconden, mientras ellos bajaban la mirada ante la dignidad de unos padres que a día de hoy, 1800 días después, siguen exigiendo justicia, y en vez de tener el apoyo y la solidaridad de esos mismos que les bajaban la mirada, tienen su olvido y menosprecio. Por eso mismo, no lo vamos a olvidar, ni vamos a quedarnos aquí de brazos cruzados, ni vamos a descansar hasta que desde el primero hasta el último de los responsables pague por lo que hicieron. Íñigo, justicia. Pues esto era en directo desde la sala garaje de Bilbao, una sala que ya hace tiempo que cerró, porque abrió en el 85 y a mediados del 86, solo duró un año, se cerró. Es una sala que antiguamente también se decía La Jaula, que abrió del 81 al 84. Y el grupo que estábamos escuchando en directo, que fue un directo que se ha grabado allí, se llama Zarama, con la canción La Seguida. Es un disco que recoge a diferentes bandas que pasaron por esta mítica sala del garaje, que también, cuando era La Jaula, también estuvieron tocando. Ya más adelante hablaremos sobre esta sala y sobre el comienzo del punk en esa zona del barrio de San Ignacio. També recordar-vos, referent a un text que hem llegit abans, sobre Íñigo Cavacas. Íñigo Cavacas, que hi ha un documental per allà obert que es diu Crònica d'una herida abierta. Molt bé, pues seguim amb més música. Amb un altre split, Raül. Un split doble, split de grupos i split de segells. Dos segells que també solien col·laborar molt són els Profane Existenders dels Estats Units i Skull Releasers des d'Alemanya. Els dos grups que editen aquest EP són el Brother Inferior, una banda també americana, i Warhouse Representative, també una banda americana de Washington, que és que escoltarem en su tema, titulat Educate Your Mind. Fire for one side, Això que esteu sentint ara és un dels curs que, o un vídeo que han preparat les feministes de Mallorca per promocionar la Setmana de les Visibilitats Lèsbiques, que es produirà del 24 al 29 d'abril. I el que sentirem ara, en aquest cas, és un vídeo també promocional d'una de les persones que xerrarà, que serà en Andrea Petra Furiosa, de Besa, i que estarà... espera un moment que ho cerqui... Estarà... el dia 26 d'abril, en plena setmana, als Los Oficios Terrestres, aquesta fantàstica llibreria perruqueria, a partir de les 7, amb la seva xerrada Otros Cuerpos Lesbianos. Soy Andrea Corrales, voy a participar de las jornadas por la visibilidad lésbica en Palma. Mi recorrido es más, viene digamos del artístico, pero siempre a la vez con cuestiones que tienen que ver con lo político, donde siempre se sitúa el cuerpo en el centro. El cuerpo que escribe, el cuerpo que habla, el cuerpo que performa, pero siempre el cuerpo. Aparte de Bellas Artes, tengo varios recorrido digamos académico en lo que tiene que ver con teoría crítica, con los estudios culturales, con las teorías, con los estudios feministas, con los feminismos, con la teoría queer, con estudios sobre performance, un poco por ahí. La performance me ha servido desde muchos años para reflexionar sobre el cuerpo desde la propia materialidad del cuerpo. Ese lugar privilegiado desde donde pensar todas esas cosas que para mí merecían la pena ser pensadas. Y práctica artística, prácticas culturales, prácticas políticas, no son tan diferentes. Entonces, para mí al final se trata de estar pensando y de decidir un poco cuál es la herramienta que te funciona más para eso en lo que estás pensando, ¿no? Entonces, a veces esa herramienta es el dibujo, a veces esa herramienta son las palabras, a veces esa herramienta es directamente el cuerpo en su display más crudo. Entonces, bueno, tengo varios proyectos donde me acerco a, al final, las mismas problemáticas que tienen que ver con los feminismos, los activismos, movimientos sociales, la filosofía política, el pensamiento, desde diferentes aproximaciones. Voy a presentar un texto que se llama Otros cuerpos lesbianos. Es un texto que recoge la obra literaria de Monique Wittig. Monique Wittig fue una escritora y una teórica de gran importancia. Ella forma parte de la historia y yo la recojo desde ahí como una gran pensadora de la historia del siglo XX. Y bueno, vamos a ir a través de tres, como esos tres libros más conocidos, que es El Opoponax, Las guerrilleras y El cuerpo lesbiano. Acercarnos a su pensamiento a través de su práctica artística, situándola también, ¿no?, un poco en su contexto histórico, en su contexto activista, ¿no?, todo lo que en ese momento se estaba cociendo alrededor de los feminismos de los años 60, 70 y 80. Y nos vamos a acercar un poco a esa idea de cuerpo para Wittig, del cuerpo lesbiano, de qué significa un cuerpo lesbiano, cómo ella lo construye. Y bueno, vamos a intentar leer a Wittig desde la problemática contemporánea. Vamos a pensar en las lesbianas, vamos a pensar en lesbos otra vez, pero sin desituarlo de lo que significa ahora mismo lesbos, que es el principio de Europa. Acercarnos un poco al pensamiento de Wittig y a cómo ella dibuja con no solo de forma teórica, sino con su ejercicio literario también, eso que llamaría el cuerpo lesbiano. Como vamos a intentar ver un poco cómo ese cuerpo lesbiano está formado de vínculos más que de separaciones, y vamos a ver un poco cómo podemos producir más vínculos en un momento geopolítico como el que estamos viviendo ahora, que está ansioso por nuevos vínculos, nuevas actividades políticas y nuevas propuestas de alianzas y de cuerpos posibles, que serían estos otros. What they did wasn't about anger or hate. It was about them living in the moment like they were inside a video game. As long as they were rolling with the plan, the slaughter didn't seem real to them. I d'allò sabeu, la setmana de visibilitats lèsbiques del 24 al 29 d'abril a la llibreria Oficios Terrestres. I el que acabeu d'escoltar ha estat un tema titulat Homophobic Attitude, d'un grup suet que du per nom Grit, d'un EP, titulat We Don't Need Your Big Business, tret l'any 99. Y ya que estamos en comienzos de la Semana Santa, pues vamos a dedicarle también una de las canciones. Ya que en este programa vamos a hablar, pues eso, de antiguerra, hemos hablado, por ejemplo, un poco del cuadro del Guernica, pues también estamos ahora en momentos de procesiones y, bueno, de lo que más me gusta a mí, A mí lo que más me gusta en Semana Santa és comer los dulces de Semana Santa. Escolta, nosaltres avui ens feien ressò d'una notícia de premsa que sortia que des de 1975 que, no, que es cos de militars no acompanyaven un dels passos i segur que aquest any tornaran a acompanyar els militars a un dels passos. O sigui, tindrem desfilant amb aquests personatges de... Bueno, és igual, pues, amb uns altres personatges que eso. Pues bueno, ya que estamos, ya te digo, pues hablando también de las bandas de ahí del norte, pues me he extraído de, pues, de este LP que he dicho yo que se grabó haciendo los directos que hubo en la sala garaje que antes se llamaba La Jaula, pues Miedo a la Religión de Radical Hardcore. Radical Hardcore desde el norte con Miedo a la Religión. Pues ya que estamos, vamos a poner otra canción también de... No, me acaban de comentar que me he colado. Pero bueno, esto es lo que pasa en los directos. Me encanta hacer las cosas en directo porque si nos vierais vosotros, veríais lo felices que estamos y lo que nos partimos justamente de risa viendo las pifiadas que hacemos. Si hubiera justamente un programa de televisión, yo creo que el nuestro sería uno de ellos que nos pondrían zapeando, yo creo. Record d'audiència. Segur. Pues seguirem amb un poc més de guerra, Bernat. Amb aquest que és d'aquí, de principis dels 80, en so, crec que tercer per el Decibelios, en so tema Matar o Morir. Pues sí, és del segundo, l'EP. Gran clàssic. EP. Ah, bueno, vale, perdón. Aniversario. Decibelios, sí. Esto, exactamente, te corrijo, ¿verdad? No, y me corrigen, no. ¿Te corrijo o me corriges tú a mí? Corrígete tú mismo, sí, no, yo iba bien. Es el este es de tercer EP y de él la canción que está en el caldo de pollo. El primer LP de Sibelius. Que bueno, en el mismo LP, en la edición. Que es un recopilación de single prácticamente, es caldo de pollo. Sí, es lo que te iba a decir, porque justamente después sale ahí el single de Putrefacto y Botas y Tirantes. Sí, surten casi todos los temas de GPS. Exactamente. Bueno, después de que esta disensión de Sibelius. Pues bueno, lo que estaba hablando antes que me había colado, pues ya que estamos, ya te digo, en plena Semana Santa, como aquel que dice, vamos también a poner otra canción de un grupo de chicas también del norte que empezaron justamente, duraron poco, porque a partir del 83 ya se disolvió, no sé si nacieron en el 80, 81 y duró dos añitos este grupo, gracias justamente a su participación en un programa de televisión, que ahí fue cuando vino la censura de la canción, que bueno, hemos extraído de su LP que hicieron en directo aquí en Mallorca, en la Sala Barbarella, la canción La Santa Cruz, Las Vulpes. Army. Sex. I'm violent. Sex. I'm violent. Sex. ¡Ambiales! Oye, vamos a acabar ya porque no funciona, tiene que funcionar. Dentro de dos horas, ¿vale? Nos vemos aquí, ¿vale? Vamos a la última. Luego repito, ¿eh? Wow, ya sabéis, curas, monjas y frailes en la procesión de la Santa Cruz de las Vulpes. ¿Qué año era eso, Raúl? Esto era, pues mira, se grabó el 20 de mayo de 1983. Imagínate tú. Yo escuchaba música, pero a estos sitios aún no me dejaban entrar. Es una pena. Pero 3 años después ya empezaba a entrar por según qué lugares y vi grandes conciertos de bandas que, por ejemplo, he puesto por aquí. No aquí, pero en otros sitios los he visto. La verdad es que lo que me llama la atención es, aparte de la entrada, que es una entrada normal de la cavia de la época, es justamente lo que pone en un lado. Venta anticipada, 100 pesetas con descuento. Imagínate tú. Imagínate tú. Menos de un euro y con descuento. Pues vinga, abans d'acabar el programa, dues recomanacions per ben aviat. Ja sap, bé, tres, per què no? On recordeu que el dia 30 d'abril hi ha aquell concert de PMS84 des de Portland, una genial banda que estirà arropada per un bon grapat de bandes mallorquines com Trance, Hausfrauen, Sweet Pusmel i Pantalla i alguna cosa més que Pression. Pression també. I bueno, un altre concert que del que vos hem xerrat setmanes enrere és la visita de The X, la banda holandesa que va començar a tocar a final dels 70, una genial banda que a partir del punk va trobar que no hi havia límits de cap manera. I hem escoltat els seus discos iniciàtics setmanes enrere i ara podem aprofundir en un altre ja més final dels 80. És un àlbum de 1988 i que sona tal que així. The X estiran tocant el 20 de maig a Ses Voltes a Palma dins el Festival Cul de Sac que tindrà lloc entre el dia 19 i 20. Bueno, seguirem informant. Sábado tras sábado, 1984. Ja fa un bon dia que vaig anar a la sintonitza que s'han de connectar amb la música d'aquesta terra. El programa de Hardcore Punk Magazine, todos los sábados, 1984. Aquí la batalla de la I aquesta cançó que acabem d'escoltar tot just ara se feia dir Fukushima i ve d'una banda anglesa que se fan dir Armored Flu Unit, que estiran a Mallorca el cap de setmana també del cul de sac, però amb una altra motivació. Estiran el dia de 9 de maig a un concert d'un festival de tatus a Calvià, i el dia següent, el dia 20, estiran en el Gremi compartint escenari amb The Quatermass, amb el debut de Sickside, bueno, el debut a Mallorca, perquè crec que ara estan a punt de tocar a Barcelona, no? I substitueixen a Fast Start al cartell la banda Chirri Kebab Motherfuckers. Això és una convocatòria de The Mosh Collective. I, bueno, quasi que fins aquí hem arribat al programa d'avui. Sí, només comentar-vos un parell de coses. Si demà voleu fer una excursioneta reivindicativa, ja ho sabeu, és una excursió per l'obertura dels camins públics, i diuen així, vine a dia 9 al tancament dels camins públics de Sant Quint, sortida a les 10:30 davant del Col·legi de la Salle fins al cementiri de Sa Vileta, diumenge 9 a les 10:30. I llavors també veus que estan escalfant motors les primeres jornades llibertàries de Menorca. Es faran dissabte 15 d'abril del 2017 als quarters del Mercadal, avinguda Metge Camps número 0, i tenen una programació per al dia realment amb molt de suc. Ja ho sabeu, 15 d'abril en el Mercadal. Per cert, hi ha una convocatòria en suport a en Baltònic a Artà el proper 14 d'abril a les 8 de Soro Baixa. Hi haurà un pambol i glosa de rap de combat amb Baltònic, Mateu Xurí i M. Cervera. Això serà la cafeteria del Teatre d'Artà, com vos dèiem, el 14 d'abril. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y como siempre hay pues una canción de despedida, y esta, pues como no, es la de el EP número, bueno, el número no me acuerdo, pero la letra es la letra I latina, que se llama In Action, de UK Subs, con la canción Warhead. Y sabéis que estamos eso, en la era punk, 40 años ya de la explosión total. Pero esa canción, cuéntalo, porque Warhead es más antigua que... Sí, no, Warhead es más... primeros dos días. Es más antigua, pero justamente, claro, este LP de In Action justamente es un disco conmemorativo de los 10 años de nacimiento, o sea, de trayectoria también de UK Subs, hasta el año 86, porque esto es un álbum que se sacó en el 86. UK Subs nació en el 85, pero hasta el 86 no se consolidó la banda, y para conmemorar pues eso, esos 10 años, pues hicieron este LP de bueno, anteriormente también tenían otro también de singles, pero bueno, ellos cada X tiempo pues te sacaban un LP así y elegían X canciones, y yo pues quiero elegir esta de Warhead, que es una de las que más me gusta de UK Subs. Pues, ¿sabes a quién les gustaba? A Parálisis Permanente, que hacían, sí, aquella versión. Y eso me recuerda que, para acabar ya, el día 14 hay una fiesta que se llama Quiero Ser Santa, en Palma, en un garito que se llama Maraca Club. Pues mira, y seguro que suena esa canción. Seguro que suena. Viernes Santo. Lo comentamos la semana que viene. Lo comentamos, y ya sabéis, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos. que se'n va d'aspes a casa. Escolta, 1984, aquí faig un bon rap.